M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Conoces los riesgos de comprar pilas piratas? Especialistas mexicanos encontraron que las pilas que se venden en el mercado informal son altamente contaminantes. Pues rebasan la norma oficial en cuanto a cantidades de sustancias dañinas como cadmio, mercurio y plomo. Ellos encontraron que la baja calidad del material con que se fabrican las pilas del mercado informal permite la filtración de sustancias peligrosas al medio ambiente. En México, esta industria vende 500 millones de dólares anualmente. Y en los últimos años, casi 200 millones han ido a los productos informales. Fuente: www.comoves.unam.mx. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. El teléfono que usted marcó está leyendo. Favor de llamar más tarde. Un teléfono inteligente sabe de cultura. Descarga gratis Conarte Móvil, con los mejores eventos, recorridos culturales y literatura de Nuevo León. Disponible para iPhone, iPad y Android. Conarte.org.mx. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Resulta que la naturaleza es tan sabia que nos brinda maravillosas frutas y verduras por épocas o estaciones. Y estas a su vez proveen nutrientes a nuestro cuerpo que requerimos según las temporadas. Cosas que hemos ido cambiando con la industrialización de los alimentos. Entonces resulta que si nos conectamos, nos sincronizamos con la naturaleza, seguro sucederán cambios que notaremos, reconoceremos y veremos reflejados en la salud de los nuestros. Les invito a descubrir los beneficios de comer de temporada. Por ejemplo, la fruta favorita de mi hijo Rocco es el mango y precisamente ahora mismo estamos en la temporada del mango. Pero para él es frustrante saber que en diciembre es raro poderse comer un mango delicioso y exquisito a mordidas. Pero es importante hablar con los niños, porque también él sabe que en invierno y precisamente en diciembre disfruta de uvas, naranjas, mandarinas dulces y le encantan los limones. Y entonces he aprendido que la temporada de mango es en esta época y cuando está en invierno la espera con mucha ansia. Yo les recomiendo que hagamos una reflexión al respecto. ¿Quién no ha de repente extrañado la temporada de los famosos chiles en nogada? O por ejemplo la temporada de membrillos o de granadas. Para toda la gente que nos escucha, les invito a escuchar y conectarse un poquito con la naturaleza y a entender cuáles son los procesos de la misma. Y también les invito a reflexionar, porque sabían que, pues si ustedes consumen por ejemplo un mango en invierno, todo el proceso que hay que tener para que llegue ese mango a su supermercado, alteramos a veces pues los procesos de las mismas frutas con el aferrarnos a tener las frutas en X o Y momento. Entonces es importante que aprovechemos lo que la naturaleza nos brinda y ofrezcamos a nuestra familia diferentes frutas y verduras. Seamos amigos de la diversidad, eso nos va a ayudar de una forma maravillosa. Y bueno, les invito a que se queden con nosotros. Mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Estamos iniciando el programa de hoy y vamos a tener entrevistas maravillosas. Vamos a tener hoy en el programa a Priscila Narro con su sección de Cultura Niños, que nos va a estar hablando de un espacio maravilloso aquí en Nuevo León y que, pues, si en esta temporada de verano a veces no tienen idea a dónde pueden ir, creo que es interesante lo que nos va a contar ella. También vamos a tener la oportunidad de hablar hasta la Ciudad de México con la gente de la revista Cacao, Colectivo Cacao, y sobre su incursión en el tema de Slow Food, este movimiento internacional que apoya a los pequeños productores y hace vinculación con los consumidores. Así que quédense con nosotros. El doctor Carlos Novo también va a estar con nosotros hablándonos de cosas del cerebro. Y vamos a tener a la gente de Waldorf también hablando con nosotros. La Escuela Waldorf está por acá con nosotros, Tampiquito Waldorf. Y vamos a tener, pues, la incursión de una mamá que nos va a explicar su experiencia con este tipo de pedagogía. Y bueno, ya en la línea tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién estoy hablando? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Perdón. Habla Hugo Doria. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Hugo, a ver, cuéntanos. Muy buenos días y me encantaría que la gente que nos está escuchando, primero platícanos quién eres, qué haces y cuál es tu pasión. Sí, muchas gracias. Mira, Cynthia, yo soy ingeniero químico industrial y uh-huh. tengo una especialidad en ingeniería ambiental. Y bueno, está relacionado a la agricultura. Tengo más de 10 años trabajando en el área agrícola, básicamente muy enfocado al área orgánica. Uh-huh. Y también he tenido pues, experiencia con manejo de residuos industriales y en general, digamos, con impacto ambiental. Y bueno, justamente porque lo que me apasiona es el cuidado de medio ambiente o el impacto de todos los productos que manejamos y finalmente el impacto con nosotros, ¿no? Entonces estoy muy preocupado o consciente de todos estos riesgos ambientales. Fíjense que para toda la gente que nos escucha, yo conozco a Hugo desde que estábamos en prepa, ¿verdad? Sí, desde prepa. Fuimos compañeros de prepa y cómo da vueltas la vida y qué padre que de repente te vuelvas a encontrar y andemos en lo mismo. Hugo, a ver, ¿dónde estás radicando y qué es exactamente lo que haces ahora? Sí, mira, yo vivo en Culiacán, Sinaloa. Uh-huh. Estoy aquí básicamente porque Culiacán es una, pues, parte de México donde el área agrícola es muy importante, muy intensiva, y también donde hay ha habido un crecimiento muy, muy importante de cultivos orgánicos. Entonces, básicamente estoy en eso, o por esa razón estoy aquí. Y además, bueno, básicamente lo que me dedico ahora, 100% estoy atendiendo este mercado orgánico, dando algunas asesorías y bueno, comercializando algunos productos orgánicos. Básicamente son pesticidas, pero orgánicos. Oye, a ver, eso es bien importante, porque mucha gente que nos escucha quizá tiene la idea de que, pues, si no fumigas tu cosecha, pues llega la plaga y que no es como muy complicado meterte con el tema orgánico a la hora de sembrar, y sobre todo cuando ya vas a sembrar de manera como más grande. Sí. Y a mí me gustaría que les explicaras, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre fumigar con los fungicidas estos que están tradicionalmente usándose desde hace ya un tiempo atrás, que son los que de alguna forma nos están enfermando, y la diferencia que hay, o sea, entre los que tú manejas? Claro. Bueno, los productos o los pesticidas en general orgánicos, pues se han venido manejando ya desde hace un tiempo, y afortunadamente es una tendencia a seguir usándolos. Y tiene que ver con que, la diferencia básica uh-huh. tiene que ver en los residuos que dejan unos y otros. Los productos convencionales, los pesticidas convencionales, normalmente dejan un poquito de residuo. y los orgánicos no. La diferencia básica es, te puedo decir que es esa, y tiene que ver con el origen de los ingredientes activos de unos y otros. Los ingredientes activos de los orgánicos generalmente son productos que se degradan de manera muy rápida en el ambiente, de tal manera que uno puede aplicar el producto y este producto, después de que hace su acción, digamos, se elimina, y de hecho se pueden aplicar el mismo día de cosecha, a diferencia de los otros, que siempre está muy marcado cuánto hay que esperar. Lamentablemente, a veces hay muchos productores que no se esperan lo que se tiene que esperar, y entonces ahí es donde empiezan los riesgos con los productos convencionales. Claro, porque entonces lo que sucede es que, pues, rocían o echan todos este tipo de productos o fungicidas, y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos, pues, comiendo ese tipo de productos químicos tóxicos, porque no todo lo químico, los productos químicos quieren decir que son malos, pero químicos tóxicos que para el cuerpo y para el ser humano no son óptimos, y entonces por eso se derivan muchas enfermedades que actualmente estamos teniendo en niños, en gente de todas las edades, pero específicamente en niños hay como mucha relación con este tema. Sí, exactamente, es un tema preocupante, y afortunadamente la agricultura orgánica o la conciencia también que va de la mano ha estado creciendo para el uso de estos productos, y es que sí es muy importante pensar en que, poco a poco la gente se está intoxicando, porque finalmente no es algo que veas de manera inmediata. Claro. Pero poco a poco se han presentado una serie de enfermedades que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces sí es muy importante poner atención. ¿Qué diferencia hay entre los costos, entre este tipo de producto que tú manejas y es solo para como más industrial, o también es para cosechas en casa? También se puede utilizar para la casa. Tenemos productos, pues digamos, concentrados, que se utilizan para la agricultura, pero también algunos listos para usar, para facilitar la aplicación en casa y jardín. Lo otro que comentabas, productos fáciles de aplicar, ¿no? Ya, o sea, pero el tema, por ejemplo, de la economía, porque mucha gente piensa, no, pues es que lo orgánico es más caro, entonces yo mejor me voy a lo convencional. Pero después se traduce en enfermedad y eso te sale más caro, pero además no queremos estar enfermos. Pero es ¿hay una diferencia notable en costos? No. En realidad los productos convencionales y los orgánicos andan muy parecidos en precio. Pero hay una explicación por la que los productos orgánicos, digamos, ya el lo que uno consume, digamos, las verduras orgánicas son más caras. Tienen que ver no porque estén comprando más caros estos insumos, sino porque el manejo es un poco más caro. Por ejemplo, cualquier insecticida orgánico que se aplique, se debe tener mucho cuidado, porque como el efecto residual es muy corto, entonces hay que hacer más aplicaciones o estar muy cerquita del cultivo. Y en cambio, un convencional, uno lo aplica, está seguro que ya se murieron toda la plaga, digamos. Es un manejo menos complicado el convencional. Pero si uno lo está haciendo en su casa, uno es mucho más fácil que uno tenga más control de las plagas. Claro. De tal manera que no se eleva el costo como se eleva en las agrícolas. Ya, es que supongo que también una de las cosas que tenemos que valorar a la hora de decidir tener un huerto en casa es que obviamente le vamos a dedicar tiempo, y al estarle dedicando tiempo nos está retribuyendo, porque estar cerca de la naturaleza, cuidando tus plantitas, viendo cómo es el proceso, también te hace entender muchas cosas, y a la par entonces pues estás pendiente de que si le cae una plaguita, si llega un insecto o cualquier cosa, pues ya ves la forma de la manera más noble para que pues al final esto como se dé. Entonces, exactamente, y la otra parte importante es lo que comentabas al inicio, no les va a salir mucho más caro, o sea, los productos cuestan igual, simplemente hay que tener ese cuidado, pero justamente como dices, el que tiene un huerto, pues es porque ya le está dedicando este tiempo, entonces no va a tener mayores problemas. Oye, Hugo, pues algo más que quieres agregar. Me gustaría mucho volverte a invitar al programa para que nos cuentes qué onda allá en Culiacán. ¿Qué temporada hay ahorita allá? ¿Qué se cosecha ahorita? ¿Sabes? Bueno, en este momento está, pues bueno, se acaba de terminar el ciclo de otoño-invierno, que es cuando se siembra aquí la gran mayoría de hortalizas y maíz. Ahorita es un periodo de descanso, digamos, y todo arranca nuevamente en agosto, septiembre. Ah, pues muy bien, buena información. Te agradezco un chorro, te mando un abrazo y estamos en comunicación para que pues nos sigas compartiendo tu información, que para muchos es muy valiosa porque estamos con esta transición de cambiar y acercarnos a la tierra. Entonces, muchas felicidades y espero vernos pronto. Claro, muchísimas gracias, Cintia. Pues te agradezco muchísimo la invitación y con todo gusto cuando me invites, estaré por aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna página web de tu empresa? Sí, mira, la empresa se llama Ecogarden. Uh-huh. Y lo pueden encontrar así como ecogarden.com.mx. Ahí viene una serie de productos. Uh-huh. Y bueno, ahí me pueden encontrar, estamos a su orden. Ok, perfecto, lo postearé en la página de La Mamá de Rocco. Muchas gracias y un abrazo hasta Culiacán. Igualmente, muchas gracias. Saludos. Hasta luego, bye. Bye. Pues bueno, del jardín nos saltamos a la cultura. Buenos días. Muy buenos días, Priscila Narro. Buenos días, Cintia. Pues te dejo los micrófonos para que entrevistes a tu invitada. Muy buenos días. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en la sección de Cultura Niños, en el programa de La Mamá de Rocco. Y tengo como invitada a nuestra amiga, que ya ha estado por aquí en estos micrófonos, Arlen Torres. Arlen, buenos días. Ay, hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Ella es coordinadora de servicios educativos de la Pinacoteca de Nuevo León. Y Arlen, ahorita están ustedes celebrando su 25 aniversario. Tienen muchísimas actividades, pero yo quisiera que la gente conociera dos actividades muy importantes que ustedes en el área de servicios educativos van a tener durante este verano. La primera de ellas es una exposición que se inaugura este sábado 4 de julio a las 4 de la tarde. Una exposición muy interesante, es un colectivo hecho por niños. Entonces, wow, platícanos de esto y posteriormente platicaremos de sus talleres de verano que ya están próximos a empezar. Claro, pues muchas gracias. Y como dice Priscila, exactamente, estamos celebrando el 25 aniversario y justo en este mes de julio es cuando tenemos los eventos ahora sí más fuertes de nuestro 25. El primer evento con el que arrancamos también la celebración del aniversario de la Pinacoteca es justamente esta exposición que es de niños para niños, que se llama Niños en Acción. Esta exposición está realizada por trabajos de niños de primaria de las escuelas Ricardo Flores Magón y Margarita Maza de Juárez, todo a partir de un proyecto que surge por parte de la Fundación Don Roberto. Ellos apoyaron a estas escuelas con el proyecto de arte. Ellos trabajaron lo que fue el tema del reciclado, del retrato, varios artistas, tanto internacionales, pero también pues nosotros ahí pues nos unimos un poquito a este proyecto en el sentido de que ellos también conocieran a los artistas del estado de Nuevo León, a los muy artistas bien que forman el acervo de la Pinacoteca. Ah, qué entonces padre, qué esta exposición, exactamente, entonces esta exposición tiene como eje también algunas de las piezas de la colección Pinacoteca de Nuevo León que van a estar también ahí en muestra. Ellos, es una réplica. Como que dice, se basaron exactamente un poquito en todas estas obras. Trabajaron un poquito estas obras, se hicieron uh-huh algunas conexiones. La persona que está ahora sí como curadora y museógrafa de esta exposición y quien también participó en el proyecto Niños en Acción por parte de la Fundación también Don Roberto, pues es la licenciada en pedagogía María Aradí Guerrero Ramírez, que sí, bueno, Aradí. Yo creo que tú también la conoces. Queremos mucho a Aradí. Sí, qué un bueno saludo que ella está por ahí. A Aradí, que yo creo que también nos está escuchando ahorita. Saludos, Aradí. Saludos. Felicidades. Bueno, ella pues trabajó con los niños, con los maestros en este proyecto y bueno, hicimos esta como conexión uh-huh a través de esta exposición aquí en Pinacoteca y bueno, pues es un espacio que abrimos para el público infantil uh-huh ahora en verano y que bueno, esperamos nos visiten este sábado 4 de julio a las 4 de la tarde. Va a estar dentro de todo el evento de inauguración la presentación de cuentos y recuentos a cargo del cuentacuentos José Luis de la Cruz. Entonces José Luis, también bien vamos a tener este espectáculo. Muy Muy bien. Y bueno, van el protocolo de inauguración, el espectáculo de cuentacuentos, y ya después vamos a pasar a ver a recorrer la exposición que se encuentra en planta alta, en el pasillo de planta alta y área de balcón de la Pinacoteca de Nuevo León. Muy bien, Arlen. ¿Hasta cuándo va a estar en exhibición? Esta exposición va a estar hasta el 13 de septiembre. Ok, perfecto. Les recuerdo que es entrada libre tanto para la inauguración como para la visita a la Pinacoteca. Y bueno, esta exposición tiene ahí algunas actividades lúdicas que también los muchachos o los niños que vayan van a poder también como interactuar con esta exposición. Y bueno, lo que queremos es que se apropien de ella. Muy bien, pues los invitamos a todos este sábado a las 4 de la tarde en la Pinacoteca de Nuevo León a la inauguración de esta exposición. Y si por alguna razón no tienen oportunidad de ir, está hasta septiembre, así que tienen oportunidad de verla, no se la pierdan. Es un trabajo hecho por niños de Guadalupe, de Apodaca, de las escuelas. Por favor, vayan a visitarla y hay que compartir estas experiencias. Sí, compártenlos con sus niños, llévenlos, y bueno, inviten a todos los amigos, familiares. No hay pretexto, porque claro, estamos de vacaciones y no hay clases en la tarde, entonces ahora sí que vámonos. Y hablando de vacaciones, su otra actividad ya que los define cada verano, que son los talleres de verano, que en esta ocasión me da mucho gusto saber que tienen un programa dirigido a la primera infancia de niños de 3 a 5 años y su segundo programa que es de 6 a 12 años más o menos, y bueno, el contenido es un poco de algunas disciplinas artísticas, teatro, artes plásticas, platícanos. Exacto, bueno, nuestros talleres inician a partir del 20 de julio, son 2 semanas, el 20 y 24 de julio, y bueno, como dice Priscila, están dirigidos a niños de 3 a 12 años. Tenemos un programa que es el programa 1 para niños de 3 a 5, que van a trabajar de hecho con la maestra también, Aradí. Con Aradí, ¿verdad? Sí. Así es, y los niños de 6 a 12, bueno, van a tener un poquito más interdisciplinario el taller, porque van a estar trabajando al mismo tiempo por horarios, lo que son las disciplinas de música, de artes plásticas, de teatro y de artes visuales. Muy bien. El horario va a ser de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tienen un costo de 380 pesos, lo que incluye ya el material y una playera que les vamos a regalar. Y un diploma de participación. Exactamente, también. Y un diploma de participación. Entonces, ya las inscripciones ya pueden ir a la Pinacoteca a partir de hoy, ¿verdad? Exactamente. Súper accesible. A mí me parece un precio muy accesible, 380 pesos por semana, está muy accesible, de verdad, yo creo que todos tenemos oportunidad, pero aún así es cupo limitado, ¿verdad? Así es, bueno, en la primera semana para los niños de, bueno, tanto en la primera como en la segunda, para los niños de 3 a 5 es de 20 niños máximo, pero para los niños más grandecitos tenemos todavía un cupo más grande que es aproximadamente como de 80 niños, ¿por qué? Porque vamos a estar trabajando por grupos, por ¿verdad? Por grupos, en diferentes exactamente, disciplinas. Y son actividades completamente diferentes tanto en la primera como en la segunda semana, así que pueden inscribirse en las dos. Perfecto. No hay ningún problema y todo va relacionado a la Pinacoteca de Nuevo León también, y su 25 aniversario. Así Arlen, es. Pues muchísimas gracias. Tenemos estas dos invitaciones, no se las pierdan. Los esperamos el sábado y a partir de hoy inscripciones abiertas para el taller de verano, un precio muy accesible. Pero bueno, además del precio, Arlen nos trae 2 becas individuales para los que nos estén escuchando, pero para ganárselas hay que seguir una dinámica. Los voy a invitar a entrar a la página Priscila Narro-Cultura Niños en Facebook. En un ratito más vamos a publicar la dinámica, es algo muy sencillo, pero tienen que tener algo de conocimiento de la Pinacoteca. Les vamos a platicar al ratito, tienen hasta el lunes para hacer esta dinámica y después ya diremos quiénes son los ganadores. Así es, muchísimas gracias y bueno, les recuerdo, la Pinacoteca de Nuevo León está en el centro de Monterrey, en las calles de Juárez y Washington, dentro del edificio del Centro Cultural Universitario. Muchísimas gracias, Arlen, Cintia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias por venir y gracias por compartir, y creo que toda la gente que nos escucha pues puede decir que ya está, estamos de vacaciones, vamos a aprovechar el espacio y estas oportunidades que la verdad valen la pena y que además enriquecen pues la convivencia familiar. Por supuesto. Y sobre todo, pues que nuestros niños conozcan qué es lo que se hace acá en Nuevo León, ¿no? Y que conozcan el espacio de la Pinacoteca, que es un espacio muy interesante y muy bonito, con mucha historia. Sí, visítenos. En verdad, lo van a disfrutar muchísimo. Gracias, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, pues gracias por venir, Priscila. Y vamos a continuar, y después de la cultura nos vamos a la educación. Y vamos a platicar, primeramente les voy a hacer un poquito de antecedente. nosotros hemos tenido la fortuna en la familia, gracias a, pues no sé, quizá a las decisiones y a las cosas que hemos estado investigando con relación a la educación, de qué es lo que queremos para nuestros hijos, porque ese es un tema bien complicado, muy complejo el saber qué es lo que queremos, y generalmente las ofertas de educación que existen, a lo mejor están muy interesantes, pero no todas se adecúan al tipo de familia. Entonces, a veces como que, bueno, pues voy a meter a mi hijo a tal escuela por no sé qué. O porque el amigo, porque el primo, porque por las relaciones que puede tener cuando sea mayor. Entonces, cada quien tiene sus decisiones y sus argumentos según la familia. Pero resulta que nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Waldorf. Y ha sido una gran satisfacción porque para nuestro hijo ha funcionado perfecto. Él tuvo la experiencia de estar en un espacio que se llama La Casa del Río, que es un espacio muy pequeñito en donde alrededor de 15 niños tienen la oportunidad de desenvolverse en un ambiente muy, muy cercano a la naturaleza, de mucho respeto y pues con una pedagogía increíble. Para esto le mando un saludo a Irene Ovalle, que pues Rocco se graduó este año de tercero de kinder, y le doy la bienvenida a mi invitada. Primero que nada, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y luego ya nos vas a platicar de tu experiencia en Waldorf. Bueno, muchas gracias, Cintia, por la invitación. Soy Celina Fernández. Lo que, bueno, trabajo, hago muchas otras cosas. Y tengo un trabajo como maestra en la universidad, uh-huh, y de asesora independiente. Estoy trabajando en el Cerro de la Campana. Y en mi experiencia, a través de todos estos años, he tenido la oportunidad como de conocer y tocar una realidad de México que es muy necesario que nuestros niños se conecten. No creo en el materialismo al que estamos llegando, al que hemos llegado, y a la competencia en la que nuestros hijos se ven envueltos en los colegios. Ya. Entonces, por ahí va. Es complejo ese tema, pero bueno, ya hablaremos. Y entonces, cuéntame, Celina. Sí. ¿Tus hijos están en Waldorf Tampiquito? En Casa Waldorf. En Casa Waldorf Tampiquito. Así es. ¿Y cómo fue que llegaron ahí y qué es lo que has visto? O sea, ¿cómo llegaron y qué has visto este año? Sí. Pues mira, llegamos de igual manera, como muy sorpresivamente. Uh-huh. Conozco a Irene Ovalle, uh-huh, igualmente, y tenía ella pues con la Casa del Río, y me invita Irene a abrir un espacio para primaria, porque Casa del Río, como tú sabes, es de 2 a 5 años. Uh-huh. Entonces hicimos el año pasado un espacio para primaria, para quinto de primaria. Y después se abrió segundo de primaria ese mismo año. Entonces ahí abrimos los dos salones con 9 niños. Hemos estado todo un año muy rico, uh-huh, delicioso. Te puedo decir que el año pasado, cuando tomamos la decisión, en un principio lo pensamos como un sabático, ¿no? A para los qué niños. ¿Qué? ¿Por qué? Porque los veíamos sumamente estresados. Estresados me refiero no por la parte académica, sino por una parte social de competencia entre los niños. Y yo los veía que no estaban logrando conectarse con ellos mismos. Claro. Como que no estaban en paz, simplemente. Les costaba mucho luchando, trabajo, ¿no? luchando esta parte muy espiritual que no logran tampoco conectar. Digamos que no se estaba haciendo este, uh-huh, proyecto de que yo quería para ellos, que queríamos para ellos. Entonces dijimos, bueno, pues va un año, quinto de primaria, podemos tomarnos esta oportunidad como familia de estar en un ambiente, como tú lo dices, conectado con la naturaleza, conectado con la música, porque Waldorf, uno de sus pilares es la música como lenguaje abstracto, y entonces a partir de ahí manejan las matemáticas. Y por otro lado también esta parte del dibujo, de la forma, lo artístico, los colores, de la libertad que les dan para dibujar, pero al mismo tiempo muy guiados porque tienen que tomar un control de su cuerpo. Sí, de tocar tierra, como dice, claro, Waldorf. Ajá, se dice en Waldorf. Y a ver, ahora que están ustedes ya después de este año, de haber, sí, pasado este año, de esta experiencia, ¿qué es lo que ustedes pueden decir? O sea, que a lo mejor tenían un tipo de expectativa, ¿qué pasó? Sí, sí, es muy interesante esto. Mira, lo primero que sucedió fue que, en especial mi hija, que tenía en su cuarto muchísimos juguetes y tenía una competencia por estas muñequitas americanas, que no voy a decir la marca, y las tenía así como en primer lugar. Ella todo lo quería comprar, todo el tiempo era ahí cómo tener dinero para comprar. Las fue haciendo a un lado, y en el salón de Waldorf hay un rincón que es el rincón de la naturaleza, o es una pequeña mesa donde los niños van atesorando las cosas que encuentran en los paseos, en los parques y donde acuden. Entonces las piedritas y las hojitas y los animalitos y todo eso. Bueno, animalitos, insectos disecados, ¿verdad? Y ella en su cuarto un día decide meter las muñecas, decide guardar un montón de cosas y hace su propio rincón de la naturaleza. Wow. Y yo le empecé a notar unas rayitas abajo de su estrés y la empecé a notar que ella se conectaba con ella misma. Eso fue lo más impactante para nosotros, de ser una niña exigente, de así el mundo, yo me merezco todo, uh-huh. ¿no? Empezó como a ver las cosas de otra manera. Yo estoy segura que Waldorf le proporciona ese espacio a ella para conectarse y para conectarse con los otros. Al día de hoy, ella dice que va a ser bióloga. Ella está convencida que va a ser bióloga. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy padre. Ella va a continuar el sexto de primaria. ¿Y qué va a pasar en la escuela? Porque sabemos que hay como mucha expectativa. Quizá hay muchas familias que están como coqueteándole la posibilidad de conocer, de entender más bien cómo funciona. ¿Qué planes hay? Mira, los planes, y eso es una parte muy importante, los planes que tenemos, porque quiero decir muy enfáticamente, es un colegio, es una oportunidad, es una metodología donde los padres estamos involucrados uh-huh. directamente. Incluso como cada quien aporta estos talentos, ¿no? al colegio. Entonces tenemos programado que continuemos con primero de primaria, tercero de primaria y sexto de primaria. El acompañamiento, mucha gente me pregunta por el certificado y bueno, ¿cómo le van a hacer para obtener la certificación del grado de primaria? Bueno, tenemos ya el acuerdo con la INEA, con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en donde ellos tienen un programa que se llama Método Educativo para la Vida y el Trabajo, de 10 a 14 años, donde hacen un acompañamiento con el colegio, con nosotros, por 6 meses con un orientador educativo, para que los niños logren ir cumpliendo los exámenes necesarios con el que completan la primaria. Ah, perfecto. Entonces, es una súper buena noticia. Súper buena noticia. Nosotros creemos y estamos seguros que el acompañamiento va a reforzar parte de matemáticas, sobre todo la parte de español y bueno, todo lo demás, ¿no? Entonces, para abril del año que entra, esperemos que tengan su certificado los niños de sexto. Celina, pues muchas gracias por esta entrevista y por esta información. Y vamos a invitar a toda la gente que sigue escuchando el programa. En los próximos programas vamos a tener más información sobre pues la escuela Waldorf Tampiquito. Y me encantaría, pues entonces, que para toda la gente que quiera informes o que quiera saber un poquito más, ¿dónde los pueden encontrar? Pues mira, ¿dónde nos pueden encontrar? En el teléfono celular 818-259-1433. Ok, perfecto. Como quiera, pues les digo, va a haber más entrevistas con relación al tema para que si tienen dudas, comentarios, pues nos las hagan llegar y ya, las hacemos a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a corte, corte. Ah, bueno, vamos al corte y continuamos. ¿Cómo estás? Yo hablo y hablo y hablo y hablo. No, ya está, yo también. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. Marco te invita a vivir de cerca el trabajo de Stanley Kubrick, uno de los grandes íconos de la historia del cine internacional. Recorre de manera cronológica la carrera del célebre cineasta, desde sus primeras fotografías hasta vestuario, documentos y objetos originales de películas como 2001, Odisea del Espacio, El Resplandor y Ojos Bien Cerrados. Una oportunidad única en México de conocer su método de trabajo, bocetos, esquemas y algunos de sus proyectos nunca realizados. Ven a Marco, mucho más que un museo. All right. 1, 2, 3. Radio UDEM 90.5 presenta cada miércoles La Cabaña del Blues, un programa en el que transitamos por la historia del blues moderno y sus máximos exponentes. La Cabaña del Blues, este miércoles 9:30 de la noche, por Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Y bien, continuamos en tu espacio Bien Ser Consciente. Mi nombre es Cintia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Y para toda la gente que nos está escuchando, les recuerdo que si nos están escuchando a través de la radio, también nos pueden escuchar a través de internet en todo el mundo. Googlean Radio UDEM y les van a salir diferentes ligas para poder escuchar la estación. Y vamos a continuar con el programa. Ahora sí vamos a tener en la línea a la gente de Colectivo Cacao desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contenta de tenerte en la línea. Primero que nada, platícale a la gente quién eres, qué haces, y pues después ya nos platicarás de qué es Colectivo Cacao, qué onda con la revista, qué onda con Slow Food y todo esto, ¿va? Perfecto, pues mira, mi nombre es Iván Ortiz, soy chef, estudio la licenciatura en gastronomía. ¿Qué hago? Pues precisamente es Colectivo Cacao, es una iniciativa que intenta promover lo que es el buen vivir, el buen comer, y sobre todo hablar de la importancia que tenemos con la relación de cultivar nuestros propios alimentos. Entonces, ese es mi estandarte, en base a eso generamos eventos, generamos estrategias, generamos esta revista y muchos movimientos, y por eso me encontré con Slow Food y con otros movimientos similares. Entonces, es básicamente el pan de cada día, hacerlo con gusto, hacerlo con pasión y compartirlo así como lo comparto contigo y lo comparto con todos. Pues te agradezco muchísimo porque creo que estas iniciativas van a hacer que México evolucione y estamos en un punto muy importante en donde pues la conciencia nos está cayendo cada vez más, estamos dándole valor a lo que tiene y pues platícame un poquito, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que haces? Escucho que haces eventos, tienes la revista, un poquito de cuál es como el pilar de tu proyecto y cómo la gente puede disfrutarlo. Pues mira, ¿qué es lo que hacemos principalmente? El colectivo hace una función como de sitio de reunión, haz de cuenta que es como un salón de reuniones donde muchas personas llegan con su iniciativa, llegan con su proyecto o llegan simplemente con las ganas de decir yo quiero colaborar. Entonces participamos muchas personas de México y fuera de México. Uh-huh. Y nuestro primer proyecto es Revista Cacao, que es donde se pone todo lo que hacemos lo demás, ¿no? O sea, ahí se ponen los eventos, ahí se ponen los artículos, todo con una calidad muy grande. Me especialicé precisamente en lo que es fotografía y video alrededor de la gastronomía, entonces intento que resaltemos cada una de las propuestas que nos hacen, pero todo en base de este buen vivir, ¿no? Esta relación con la comida y con el cultivarlo. Para mí, y creo fielmente en eso, creo que cambiar el mundo lo podemos hacer a través de la comida, a través de la relación que tenemos con ella. Tú sabes perfectamente lo que es tener un huerto en casa y el simple hecho de tenerlo hace entrar en armonía, en meditación. Claro. Entonces, para mí esto es lo más importante. Así nació la relación también con Slow Food. Los conocí, vamos en la misma línea y me volví portador del sello y portador de la ideología. Entonces, generamos eventos. Por ejemplo, ahorita en este mes de julio, el 25 tenemos el primer evento con ellos ya de manera fuerte. es un picnic que lleva el estandarte de Sin Sobras. La idea es compartir, la idea es aprovechar recursos, que también es algo que tenemos que hacer y compartir con todas las personas. Entonces empiezan otros, así en agosto tenemos un festival verde ya más grande con talleres, todo un día de música, un día de actividades así. ¿Y este picnic dónde se va a llevar a cabo? ¿En la Ciudad de México? El primer picnic es en la Ciudad de México, es en un huerto que está aquí, es un huerto urbano en Tlatelolco. ¡Ay, qué padre, Tlatelolco! Exactamente. La idea también es eso, hacerlo en espacios que promuevan lo mismo. Que puedas cosechar lo que vas a comer ese mismo día. Y es que tienen ahí un huerto padrísimo, ¿verdad? Sí, está hermoso, la verdad es que está padrísimo. Tú puedes llegar, cultivar y cosechar sin problema y con un voluntariado ni siquiera te cuesta. Oye, pues entonces después vamos a hacer por acá un picnic en Monterrey. Tenemos espacios maravillosos, gente muy consciente. Entonces te vamos a invitar para hacer algo padrísimo. ¿Te late? Me encantaría. La verdad es que sería cumplir la misión. Oye, y una cosa. A ver, platícame. La revista, ¿dónde la gente la puede ver? Y ahí vamos a tener pronto una colaboración. Me encanta lo que estás haciendo. Cuéntame. Mira, la revista la pueden encontrar digitalmente, es 100% digital para promover el aprovechamiento precisamente de lo que son las redes. Entonces, la encuentran en cualquiera de las redes sociales, ya sea Colectivo Cacao o Revista Cacao, la encuentran ahí, ya existe una liga, o bien nosotros se las hacemos llegar vía correo. Todo perfecto. Esto es para que lo compartan ellos y lo puedan promover mucho más. Ahorita lo vamos a postear. Oye, y por último, dime sobre tu experiencia con los productores, porque supongo que también tienes esa vinculación, porque a través de Slow Food y además tu mismo trabajo te ha hecho que te acerques a ellos. ¿Cómo te reciben? ¿Qué has visto? ¿Qué has logrado? Es maravilloso, Cintia. La verdad es que es increíble la forma en que te reciben. Tú sabes bien que te abren las puertas de todo. Te abren la puerta hasta de tu cocina, de su cocina, de su comedor. Terminas comiendo como rey. Sí, exactamente. La verdad es que, y a partir de esta relación precisamente con los productores, es que también más adelante tendremos lo que es un documental, bueno, un cortometraje y un libro que va a llevar el nombre de Local. Precisamente por eso queremos presumir lo que cada productor nos hace sentir. Ay, pues qué padre. Muchas felicidades. Vamos a postear la página de la revista aquí en el Facebook de La Mamá de Rocco. Te agradezco muchísimo y te invito a que sigas colaborando por acá y pues muchas felicidades por esta vinculación con Slow Food, porque creo que si nos unimos, hacemos crecer la red y cada vez somos más que estamos queriendo pues cambiar o poner nuestro granito de sal de mar, que a mí me encanta decir eso, y que las cosas pues sucedan como realmente necesitamos, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias a ti, pues nada más que nos pueden encontrar en las redes y de verdad agradecerte, y es precisamente eso, ¿no? Estamos abriendo redes y compartiendo un poquito. Te agradezco el esfuerzo que haces por abrirnos el espacio. Gracias. Y pues adelante a darle juntos y sé que podemos cambiar el mundo. Claro que sí. Bueno, pues ahí nos vemos pronto. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego, la próxima. Chao. Pues bueno, ya otra vez de la gastronomía, ahora nos vamos a ir al arte. Y pues quiero presentar a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos. Sí, eres Juan Carlos, ¿verdad? Porque sí. Me confundo con los hermanos. Juan Carlos Calvi, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Pues bueno, a ver, primero que nada yo voy a contar también mi cómo fue que yo me di con ustedes, aunque ya conocía que hacían tapetes. Así es. Le voy a platicar a la gente que hace un mes tuve la oportunidad de estar en la Biblioteca de México, ahí en la Ciudadela, y me metí a ver el acervo de Carlos Monsiváis. Así es. Entonces, cuando entré me pareció maravilloso el lugar y conforme ni siquiera me había dado cuenta que Toledo había tenido pues algo que ver en el espacio, como que fue parte del diseñador del espacio, algo así, no entendí muy bien cómo fue. Sí, colaboró. Bueno, el despacho de arquitectos tenía planeado hacer un tapete para esa biblioteca, pero pues se decidió que en lugar de ese tapete, porque se iba a estropear al caminar, se hicieron dos tapices y un tapete que se hizo en una sala que hay en la misma biblioteca. Ya, pues así fue como yo di con ustedes, pero fue muy chistoso, o sea, no fue así como de lleno, sino yo entré, me encantó el acervo, hay unos libros maravillosos. Si están de vacaciones en la Ciudad de México, no dejen de ir a la biblioteca para ver todas las cosas que hay por allá. Y bueno, el punto es que lo que más me llamó la atención fue ese tapiz, o no sé si es tapiz, tapete, en la pared, de él de perfil con el gato negro y con los estantes de libros. Dije, ¿qué es esto? Está maravilloso. Pues es una técnica que se llama felpado. Uh-huh. Trabajamos con lana de borrego y de diferentes animales, de llama y de alpaca. Y le presentamos esta técnica al maestro Toledo y le gustó, y no solo terminando estos tapices que están en la biblioteca de Carlos Monsiváis, montamos un taller permanente en el Centro de las Artes de San Agustín Etla. Wow, es que es maravilloso, pero veas, quiero hacer un poco de back. O sea, ustedes son de aquí, de Monterrey. Sí, nosotros tenemos 18 años aquí en Monterrey haciendo tapetes. Uh-huh. Y en los últimos 3 años nos hemos también dedicado a hacer obras de arte fino. Uh-huh. Colaborando con diferentes artistas. A ver, cuéntame, de los artistas con los que han trabajado, la gente que nos está escuchando, que puedan como identificar, Toledo, ¿no? Bueno, sí, Toledo. Paloma Torres. Estamos ahorita intentando hacer el enlace. Jan Hendrix. Uh-huh. Francisco Castro Leñero, Miguel Castro Leñero, Irma Palacios. Invitamos a un argentino que se llama José Alberto Marchi. Sabino Guizú. Muchos. Como 15, sí, o 16 artistas. A ver, ¿y en qué consiste la residencia como tal? Se invita al artista a, uh-huh, a ir al Centro de las Artes, donde está el taller. Uh-huh. Y se trabaja con él lo que le llaman el Bonatiré, la primera pieza, donde se resuelven todas las dudas, todas las inquietudes, también se despiertan muchas nuevas ideas, porque el artista llega y nosotros también llegamos con una idea y se generan un montón de derivaciones, ¿no? Entonces, ese es lo padre de interactuar entre los artesanos, porque hemos capacitado a un equipo de artesanos. Y pues, como es un despertar de los dos lados, de los artesanos y también del artista, ¿no? Porque... Oye, a ver, yo es una cosa que hablamos previo a la entrevista, y es que ¿cómo reaccionan los artesanos? Tú estás llegando a su espacio, bueno, al final los estás invitando, los estás trayendo de diferentes pueblos. Así es. ¿Y qué, cómo es ese proceso de trabajo? Ha de ser complejo, pero también pues se aprende mucho, ¿no? Pues sí, por ejemplo, acabamos de hacer una residencia con un artista londinés que se llama Nigel Atkinson. Uh-huh. Donde invitamos a artesanos de 3 comunidades, de la comunidad de Yalalag, de la comunidad de San Agustín Chicahuaxtla y de la Teotitlán del Valle. Cada uno, pues, nos acoplamos a las técnicas y las tradiciones que cada pueblo tienen, ¿verdad? Entonces, pues fue un primero medio complejo estar entendiendo a cada artesano, pero gracias a Dios se dieron muy bien las cosas y pues piezas de que se crearon en esa residencia se van a exhibir en el London Festival de diseño este año. Wow. En septiembre. Y estamos también platicando con la gente de design de la Semana del Diseño de México. Uh-huh. Para también presentar esas piezas. A ver, cuéntame, ¿cómo reaccionan los mismos artesanos cuando ya ven como el producto final? ¿Se sorprenden? Porque son técnicas que igual no son exactamente las de ellos. Sí, claro que se sorprenden. O sea, bueno, te sorprende todo el mundo porque ellos están acostumbrados a hacer las cosas como se las enseñó su abuelita. Y cuando le dices, oye, pues estaría padre hacer esto, la primera reacción es dicen que no. Uh-huh. Y entonces, ¿pero por qué? Pues es que así yo lo hago. Y me dice, bueno, ¿y si lo hicieras así, así, así? Empieza la negociación. Sí, y entonces como que ellos mismos se van dando cuenta de que, pues sí, sí, sí, sí se puede. Y cuando ellos, eran procesos medio chistos porque hacían rebozos y luego el mismo artista los ponía a modelar su propio trabajo. Sí, las fotos están maravillosas. Entonces sí, es una cuestión que es de artesano, se vuelve modelo y entonces es toda una nueva experiencia para ellos. Está padrísimo, ¿no? Sí. Porque pues es como nada más como voltear la perspectiva. Así para que, porque pues supongo que las manos, toda esta sabiduría ancestral que se va pasando de familia en familia, es bien padre que estén haciendo este trabajo porque de alguna forma se está rescatando y para preservar, pero además está como enriqueciendo porque pues están haciendo una colaboración maravillosa. ¿Dónde la gente puede ver este tipo de, pues de lo que estamos hablando, ¿no? Para que le pongan como sí, ya más... Bueno, pues pueden visitar nuestra página de internet que uh-huh, es calvistudio.com. Y pues poco a poco iremos abriendo espacios para que la gente lo vaya conociendo. Se van a exhibir va a haber en el Cervantino va a haber una exposición del maestro Toledo donde se van a parte digo, se van a poner todas las piezas que se han hecho con fieltro. Uh-huh. Ha habido exposiciones, por ejemplo, en el de Paloma Torres, uh-huh, en la Cancillería, donde todas se hicieron tapetes y y las piezas afelpadas se estuvieron exhibiendo ahí. Acá en Monterrey, ¿cuándo van a tener algo como para...? Estamos hablando con una galería ya para montar una exposición. Urge, oye, sí, ¿cómo? Sí, la verdad. ¿Tiene gente para otro lado y luego nosotros qué? Pues sí, es que... Así funciona. No, ha estado muy rápido todo. Ah, o sea, okay. Hemos estado concentrándonos en primero producir, hacer las obras, y ahorita ya estamos en el proceso de exhibirlas. Oye, a ver, yo quiero hacerte una pregunta medio indiscreta. ¿Cómo es trabajar con Toledo? Porque yo soy súper fan de Toledo, me encanta lo que hace. Entonces. Sí, pues es una presión. Sí, el señor sabe mucho y sabe lo que quiere. Entonces, encontrar ya la combinación de lo que tú haces hasta que a él le gusta, sí, pues nos llevó estar trabajando 3 meses con él. Y luego ya de lo mismo, pues han salido nuevas ideas. Entonces eso es muy, también muy, muy, muy padre, ¿no? Estar descubriendo nuevas cosas. Para la gente que nos está escuchando, ¿tú eres diseñador industrial? A ver, soy cuéntanos, ingeniero. Soy ingeniero industrial del TEC, pero todo lo textil soy autodidacta. O sea, así que para los que digan que, híjole, yo no le sé a eso, mejor ni me meto. O sea, si te gusta, te apasiona. ¿Y cómo llegaste ahí? Hacer tapetes y hacer lo que estás haciendo, hacer obras. Pues empezamos a hacer tapetes porque aquí en Monterrey, cuando empezamos, no había quién los hiciera y quién, uh-huh, los vendiera. Entonces, creamos una tienda que está ahorita en Plaza Duendes, y pues se nos hizo que iba a ser relativamente sencillo, ¿no? Pero ya que estás involucrado, pues tuvimos que aprender a teñir, a preparar los materiales, a bordarlos, a terminarlos. Entonces sí, fue todo una aventura. A ver, pero para la gente que nos escucha, quiero que les expliques un poquito sobre el tema de los tapetes. O sea, no es como el tapete que compras en cualquier tienda departamental. Esto es un trabajo... Es un trabajo artesanal, uh-huh, semi-manual, lo que hacemos aquí en Monterrey. El taller de Oaxaca es totalmente artesanal. Pero aquí sí partimos desde el material virgen crudo. Lo teñimos en el taller, lo enconamos, lo preparamos, lo bordamos. Y el cliente pues tiene toda esa libertad de escoger diseño, color, tamaño. Entonces, hecho a la medida. Lo hacemos, esa es nuestra especialidad, hacer las cosas, uh-huh, a la medida. Y además yo veo ahí que tinturas naturales y cosas. En Oaxaca, uh-huh, sí, precisamente el maestro Toledo insistió mucho en que utilizáramos tintes naturales. Entonces nos apoyamos en un maestro de Teotitlán del Valle, que nos hizo la paleta de colores con tintes naturales, con índigo, cochinilla, bejuco, todas esas plantas. Y aquí en Monterrey nosotros usamos tintes sintéticos. Ok. Pues bueno, pues muchas gracias por compartir y abrir esta puerta. Ojalá vuelvas para que cuando ya tengamos la exposición acá en Monterrey, hagas la invitación a toda la gente. Perfecto. Y pues muchas felicidades, porque me parece que necesitamos más empresas como esta que le den apoyo a la gente que está, pues que tiene tanto talento, ¿no? Y que además tienen como todo lo que somos nosotros como México. Claro, México, mm, ha perdido 12 millones de artesanos en los últimos 10 años. Entonces, pues sí, es algo que tenemos que poner atención. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Y ahora qué pasó? ¿A dónde nos vamos? Dígame, porque ahí yo estoy... ¡Ah, está Paloma en la línea! ¡Ah, pues mira! A ver, muy buenos días. Ya, hola, Paloma. Ya nos estamos despidiendo. No, ya lo sé, pero no podía comunicar con ustedes. Ah, pues nosotros estábamos ahí como... Ya, bueno, mientras yo estaba entrevistando a Juan Carlos, estaba con el nervio de que por acá me decían que si estaba, que si no estaba, la llamada. Aquí estoy. Pues muy, muy buenos días, qué bueno que lo logramos. Paloma, a ver, cuéntanos. Bueno, pues yo tuve la gran fortuna de conocer a Juan Carlos en Oaxaca, porque el maestro Toledo me invitó a hacer un textil con una de mis fotografías. Entonces fue como muy interesante la propuesta con Juan Carlos, porque, bueno, pues me fui metiendo muchísimo en la técnica, no solamente ese textil que me invitó, este fieltro que me invitó a hacer el maestro, sino que como le gustaron tanto, me dejó hacer cuatro más. Y bueno, de ahí me seguí porque yo tenía que estar una semana trabajando con los artesanos. Uh-huh. Y empecé a trabajar con toda la merma que había en el taller. Y bueno, pues de ahí surgieron una serie de esculturas, una serie de fieltros que trabajé a partir de la merma que había en el taller. Y de hecho, esta es una exposición que está ahorita en Beirut, en una exposición que se llama Tramas Urbanas, y de puros textiles hechos en el taller de arte del Pado, de Casa, y nada más hay tres gobelinos que hice en Guadalajara, pero son 40 piezas, en donde la gran mayoría se hicieron en el Casa, y esta exposición que está en Beirut se va a ir luego a Kuwait, y se va a Emiratos Árabes, y a Doha, oye, pero ¿y cuándo a Monterrey, Paloma? Pues nada más que me invitan y yo le digo que te contenta. Oye, a ver, pues para la gente que nos escucha, haznos un poquito como de... Que hay mucha gente que quizá te conozca, pero hay otra gente que no, y que me gustaría que les platicaras. ¿Cuál es como tu pasión? ¿Eres artista? ¿Manejas como muchas técnicas? Sí, soy artista visual, estudié en LENAP. Soy principalmente ceramista, trabajo escultura en cerámica, estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y de hecho tengo dos muy buenos amigos de Monterrey que son Miriam Medrés y Gerardo Azúnaga, también ceramistas, y bueno, pues eso ha sido mi trabajo en escultura y sobre todo escultura de gran formato. De hecho ahora llevo, estoy junto con un grupo de artistas que vamos al año dual y llevo una pieza una pieza en bronce, pero un poco clavada con toda esta cuestión del textil, pues la pieza está hecha a base de mallas de bronce cosidas y es una pieza para el espacio urbano que se llama Construyendo la Vida. Oye, ¿y has tenido la experiencia de estar por acá en Monterrey? Bueno, hace mucho que no voy a Monterrey, pero pues... sí he trabajado con el Hogar de la Misericordia y en ese tipo de eventos, pero de ahí en fuera no he estado. Pues ya está la oportunidad, Juan Carlos, ¿cuándo la traemos? Pues ya llévenme. Aquí la puerta siempre está abierta. Porque también está ya mi amiga Rosa Ramírez, que hace cardiopatía, hace puras operaciones del corazón, es una gente que apoya muchísimo todo esto. Tengo buenos amigos en Monterrey, lo que pasa es que profesionalmente no me ha tocado estar. Pues bueno, vamos a intentar a ver cuándo hacemos algo en conjunto. Acá apoyamos mucho el arte en el tema del programa. Y pues te felicito muchísimo, gracias por compartir esto. ¿Qué experiencias tienes de trabajar con los regios? A ver, dime, porque luego de repente como pues que... Pues mira, mi experiencia ha sido extraordinaria con Juan Carlos, que no es que solamente me haya metido el gusanito del textil, sino que es mi amigo, o sea, lo considero mi muy, muy amigo. Y bueno, pues con mis amigos, Miriam, Gerardo, Rosa, he tenido muy buenas experiencias. Me gusta, inclusive... Parece que están más cerrados ustedes, no nos quieren mucho los chilangos. Yo soy acapulqueña, nada más que adoptada. Anda, ¿ya entonces, eres adoptada? Bueno, sí. Ya hicimos un tapete para Paloma, bueno, pues, aquí en Monterrey. Hice un tapete con Juan Carlos. Y lo que sí sería interesante, te voy a mandar el video de la exposición que se está llevando a cabo ahorita en Medio Oriente, que es muy, muy interesante. Ándale, para compartirle a la gente, me encantaría. Y cómo no, con mucho gusto, a través de Juan Carlos yo te lo hago llegar. Pues te agradezco muchísimo esta llamada, estamos cerrando el programa con broche de oro, gracias por compartir estas maravillas que ustedes hacen para nuestro México, y pues pronto los tendremos de vuelta. Muchas gracias. Pues saludos, Paloma, gracias. Conocerte y espero poder tener la oportunidad de conocerte en persona. Gracias, igualmente. Adiós, un abrazo. Adiós, Paloma, gracias. Pues gracias a toda la gente que nos escuchó, hoy fue un programa muy movido, la verdad es que muy contenta de seguir aquí produciendo, y pues nos vamos a ir un poco de vacaciones, pero los dejamos con la programación de Radio UDEM. Gracias a toda la gente que hace posible esta producción. Yo soy Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. Gracias a Álvaro, a Don Tavo en la producción. Y nos escuchamos hasta finales de julio, pero bueno, hay programas grabados, así que quédense porque hay contenido. Hasta la próxima. Radio UDEM. El electricista andaba en bicicleta con...